zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Ay, ha vuelto mi segunda voz. Me quedo más tranquila. Que el lunes pasado lo hicimos solitas con Nati, las dos. Qué viste barbaridad. Que se puede, viste que se puede. Que por se supuesto que se eche. Puede, pero no es lo mismo. Y bueno. No está en duda que se pueda. El punto es que no es lo mismo, no nada lo más. Mismo. Bueno, pero... Siéntase valorado, señor Angió. Siéntase valorado. Y si no, a ver, sacamos la mano así para arriba y decimos, más viejo, más Bueno, Nati se ríe con nosotros. Bien, estamos por www.laretaguardia.com.ar y a través de la M690 con la operación de Julio Pardo. Desde ya que se habrán dado cuenta, acá está Natalia, Natacha, Nati, Natuta, no sé ya qué nombre le vamos a poner a Nati, operándonos. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de Oíd Mortales 2011 por nuestro Facebook o a través de Oíd Mortales 2011 @yahoo.com.ar. También tenemos una línea telefónica donde puedes dejar mensajes, que es el 3533-1744. Y desde ya voy pidiendo disculpas porque esta vez la que no está tan enterita soy yo, porque tengo unos mocos, así hablando en criollo, y en fácil. Me parece que no es una gripe, ni es una bronquiolitis, de la cual después vamos a hablar con el doctor Poggio. Me parece que estás un poco grande para la bronquiolitis, ¿no? Me parece, bueno, no soy una mocosa, digamos. Estoy llena de mocos, pero no soy una mocosa. Pero bueno, quien se precie de vivir en esta ciudad y con estos cambios de clima y qué sé yo, y que de repente calor y que de repente frío, y me tocó a mí. Pero no pasa nada. Acá estamos y le damos para adelante. Hoy tenemos un programa con muchísima información. También intentaremos hablar con el doctor Ricardo Teijeiro, que si bien él es médico infectólogo, nos va a hablar de la Copa América. Ah, mira vos. Pero desde otro lugar, no vamos a hablar precisamente del fútbol en la Copa América, que ya en esta semana está comenzando. ¿Qué nos dirá? Vamos a tener música de gente que cumple años, que cumplió años, música que tiene que ver con este día que pasamos el miércoles pasado, del cual hablamos también en nuestro programa, y encontré un tema que la verdad me encantó. Y bueno, vieron que todo se relaciona, esta cosa de que uno empieza a sacar como sus redes, o yo digo que son como ramitas que van saliendo de un tema y uno los enlaza. Como las cajas chinas. No sé qué es una caja china, Luis. O las muñequitas japonesas. Rusas. Que van una dentro de la otra. Bueno, va sacando y sacando y sacando. En realidad esto no es que una cosa está dentro de la otra, es una cosa está al lado de la otra y se va como enredando, como el programa de acá de la mañana. Bueno, Cristina, ya me caíste, me tiraste abajo el ejemplo que di. Bueno, disculpa, Luis, pero porque no es lo que yo quería decir, Luis. Bueno. No te olvides que hoy la que está enferma soy yo. Ay, bueno, está bien. Bueno. Bien, bien. ¿Qué va a ser? Bien, si le parece, bueno, ¿vos tenías algo para contarnos en especial? Empecemos, arranquemos, vamos una pausita y no sé si ya tenemos alguna entrevista y si no, vamos con algún tema, pero pasamos a la pausa. Vamos a tanda, dice Nati, y acá se hace lo que dice Nati, se acabó. Oíd mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y creo que, como nos decía Nati, ya está enganchado en comunicación el doctor Guillermo Poggio. ¿Es así, Guillermo? Buenas noches. Así es, Cristina, acá estoy. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cortamos tu consultorio? Sí, me hiciste correr un poquito, pero bien, bien. Ay, perdón, Guillermo, no era la intención. Bien, te convocábamos porque, en algún momento va a empezar el frío, algo ya empezó, algunos empezamos con algunos mocos, como es mi caso, pero empieza a haber un tema del cual tenemos que empezar a hablar justamente ahora, antes de que se dé, que es el de la bronquiolitis infantil. Y como vos sos pediatra, Volvíamos a tu fuente como para que nos cuentes qué es la bronquiolitis, cómo la podemos evitar. Contanos un poquito de esto. Bueno, la bronquiolitis, como ya habíamos hablado en otras oportunidades, es una enfermedad viral que ataca fundamentalmente a chicos menores de 2 años. Uh-huh. Eso es por definición, digamos. Y en general, bueno, puede tener distintos grados de gravedad, digamos, de acuerdo a la edad del niño, ¿no? O sea, es una enfermedad que afecta a chicos pequeños, como te dije, menores de 2 años, y cuanto más pequeños son, mayor es el riesgo de que se complique. Uh-huh. Pero es real lo que vos decís, y me parece de suma importancia lo que es la prevención, ¿no? Uh-huh. Al ser una enfermedad viral, no tenemos una prevención, digamos, específica, pero tenemos algunas situaciones generales que, bueno, que pueden ayudar a que esto no se transmita tanto y de eso evitar el número creciente que tenemos en estas épocas del año, ¿no? Uh-huh. O sea, que los chicos tengan sus vacunas al día, pese a que esto no hay vacuna, pero el hecho de tener vacunas al día evita las complicaciones, mantener ambientes bien aireados, las exposiciones a los cambios bruscos de temperatura, los contaminantes ambientales, en fin, las manos. Si bien es una enfermedad viral que se transmite a través de la vía respiratoria, las manos transmiten muchísimas enfermedades, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, esta costumbre de llegar a casa y lavarse las manos. Es un hábito muy saludable, uh-huh. muy saludable, sobre todo cuando hay chicos pequeños, y bueno, y es un hábito que uno hace uh-huh. cuando llega del consultorio. Primero que hace, se lava las manos. Ya es una cosa medio hasta inconsciente, ¿no? Creo que uh-huh. hay que concientizarlo, tanto las infecciones que vienen de afuera como las que están dentro del hospital, ¿no? Entre paciente y paciente. Digamos, son todas situaciones que hacen a la disminución de la prevalencia de esta enfermedad tan, uh-huh. tan epidémica entre los meses de mitad de mayo hasta fines de agosto, mitad de septiembre, ¿no? Y con este clima que tenemos, digamos que se está retrasando la llegada también, sí, ¿no? Sí, eso es interesante, lo que vos decís. Estamos muy por debajo, no sé el resto de los hospitales, pero en general en las reuniones que hacemos que todos los meses hacemos con las redes de pediatría, está todo muy tranquilo, y creo que obedece a causas evidentemente climáticas. Si bien ya empezó a circular el virus, yo estaba hoy haciendo un conteo. Tenemos 16 camas ocupadas. En esta fecha solemos tener chicos en pasillos, ¿no? Uh-huh. Y en este momento tenemos 16 camas, de las cuales la mitad están por enfermedad respiratoria, ya sea bronquiolitis o neumonía. Disculpame, ¿qué tal? Buenas noches, Guillermo Ruiz. ¿Qué tal, Luis? ¿En dónde es concretamente que tienen esas camas ya ocupadas? ¿En qué hospital? Bueno, yo te hablo del Hospital Pirovano. Ajá, ¿no? Ajá. Eso no quiere decir que esté pasando lo mismo en todos lados. Exacto, pero exacto. Digamos como que en general puede ser un promedio, será casi todo lo mismo. Claro, claro. Y una pregunta, vos hablabas de complicaciones. En general las complicaciones no son frecuentes, ¿no? ¿Cuáles serían esas posibles complicaciones? Como complicación, yo no sé si llamarlo complicación o empeoramiento de la enfermedad. O sea, no te olvides que esto ataca desde los... tenemos chiquitos en este momento que tienen un mes con bronquiolitis. Depende mucho de la edad. Por ahí el término complicación no es exactamente el adecuado. Digamos que la evolución de la propia enfermedad es peor en los chicos chiquitos, y depende del virus. Hay virus que son más agresivos que otros, ¿no es cierto? El virus más común es el sincicial respiratorio, que alguna vez habrán escuchado. Pero hay virus que son mucho más violentos, como el adenovirus, entonces uno espera una evolución más desfavorable. Claro. Y después el medio, ¿no? Depende mucho del medio de donde vienen, de los cuidados, de las vacunas, del hacinamiento, cuántas personas hay por cuarto, si fue prematuro, si tiene alguna patología de base, si tiene cardiopatía, digamos. Claro. Ahora, Vos decís que hay chiquitos de un mes que ya tienen bronquiolitis. Sí, un mes y medio. Esos sí. Chicos, se supone que a lo sumo habrán salido dos veces a hacer la visita, primera visita con su mamá al pediatra. O sea que lo más factible puede ser que lo haya, el virus se lo haya trasladado la madre o el padre o alguien de la familia. Sí, o algún hermanito. Claro, claro. Un hermanito que viene de la escuela, que para un chiquito de 4 o 5 años es un resfrío y para un chico de un mes es una bronquiolitis. Ah, está bueno ahí el ejemplo. Está por bien. Eso uno recomienda que cuando tiene un recién nacido en esta época, que las visitas que están resfriadas, que esto, que lo otro, traten de aguantarse un poquito las ganas de ir a verlo y o lavarse bien las manos y no estar engripados, porque para lo que uno es un resfrío, para un chico de un mes puede llegar a ser una catástrofe. Claro, claro. Y la pregunta que yo me hago, que creo que a lo mejor algunos pueden hacerse, es si yo llego a una guardia y me dicen su bebé tiene bronquiolitis, ¿siempre se va a quedar internado un bebé con bronquiolitis? No. Hay distintos grados, hay todo un score que no tiene sentido explicarlo, pero algo que sí puede tener en cuenta la madre, que esto creo que sí es interesante, es si come bien o si duerme bien. Si un chico con un cuadro bronquiolítico come bien y duerme bien, ese chico se puede manejar en su casa. Si come un poco menos pero duerme bien, se puede observar un rato, hacerle un tratamiento en lo que nosotros llamamos la posta de bronquiolitis y de acuerdo a evolución ver qué se hace. Ahora, si el chico ya no come ni duerme, es un chico con una bronquiolitis ya lindando lo que diríamos moderada a grave, ¿no? Claro. No, algunos se pueden tratar tranquilamente si la madre tiene un buen nivel de alarma y el pediatra hace un seguimiento de cerca, lo puede manejar. De hecho, uno en el consultorio de uno ve muchísimos chicos con bronquiolitis y interna de 10, interna 1. O sea, claro, se puede manejar tranquilamente si no es grave. No bien, hay problema. O sea que, doctor Poggio, yo en este estado, mañana es un día especial también con el paro, pero no tendría que ir al aneo, no tendría que ir a visitar los chiquitos, tendría que lavarme bien las manos. Si estás porque estoy no sí. acercarte a ningún niño pequeño. Bien, bien, muy bien. O sea que lo voy a tener en cuenta el consejo, para no sentirme culpable. No. Incluso cuando algún médico está así con un cuadro gripal, que esto que otro, tratamos de que no vea chicos chiquitos, claro, porque se lo transmiten. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, doctor Guillermo Poggio, como siempre, muchas gracias, muy clarito, y bueno, nos seguiremos viendo. Bueno, lo que necesites sobre bronquiolitis o algún otro tema, estamos a disposición de ustedes. Como decís vos, estamos en el comienzo de la ola, o sea, por ahora viene todo calmo, el mar está calmo. Viene muy calmo, bien, creo que dentro de un mes no voy a estar tan tranquilo. Bueno. O ante el primer frío fuerte creo que... Ahí empieza la ola. Empieza la milonga. Sí. Bueno, doctor Poggio, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós. Un saludo a Luis. Chau, gracias. Gracias, muchas gracias. Chau. Bueno, vamos a una... Sí, mientras aclarar algo. No, yo quería comentar, bueno, el doctor Guillermo Poggio es jefe de pediatría del Hospital Pirovano, así que estamos hablando con alguien que está, digamos, en el asunto, claramente, y que a la tarde tiene su consultorio, o sea que, y lo veníamos charlando esto, ¿no? Que por suerte, esta prolongación de esta especie de primavera, otoño, que no sabemos qué es, pero que el invierno no llega, hace que la bronquiolitis se venga retrasando. Pero bueno, estemos alertas, ¿sí? Estemos alertas porque el frío en algún momento llega. Nati, ¿te parece algún tema musical? El que vos quieras, a ver. Sí. Sorprendenos, así. Que no sé quién sopla el viento, ni quién ha escrito la verdad. ¿Por qué se escapan los momentos y ya no puedo regresar? Ajá. Ya no puedo regresar. ¿Qué más puedo tener que tiempo? Y mucho más para aprender. ser. Ajá. Es como nunca amanecer. Qué lindo es verte sonreír. No te he querido hacer sufrir. Solo es que a veces tengo tantas cosas en mi mente que no me dejan ver. Que vos estás aquí, protegiéndome, ayudándome. Qué lindo es verte sonreír. Ajá. Y estamos escuchando a Alejandro Lerner, que hoy, como mi papá, cumple años. Alejandro cumple 58 años y mi papá cumple nada más que 81. Muy bien. A lo mejor me está escuchando, a lo mejor, quizás, bueno, esperemos. Le mandamos un saludo, felicidades. También le mando un saludo a Germancito y le mandamos un saludo a mi compañera Alejandra, que también hoy cumple años. Ajá, mira vos. A Julia, que es una de mis residentes, que también hoy cumple años. O sea que venimos, la gente de Géminis está full, viejo, qué cantidad de gente de Géminis. Por favor, ayer fue el cumpleaños del doctor Alfredo Grande, también le mandamos así un saludo. ¡Qué barbaridad! Un montón de cumpleaños. Y bueno, este tema tiene que ver también con el cumpleaños de Alejandro Lerner. Tenemos algunas informaciones también para compartir con ustedes, siempre aquí en la M690 y a través de www.laretaguardia.com. .com.ar. Y antes de seguir con la información, recordarles, porque la otra vez me decían que no lo dije y tienen razón, que si ustedes quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar los días martes y sábados a la 1 de la tarde, los días jueves a las 7 de la tarde y si no, los días domingos a las 17 horas. También pueden escucharnos por El Aprendiz Medios los martes a las 19 y si no, por www.rnma.org.ar, que es la web de la Radio Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas, ¿sí? Así que bueno, esto queda dicho. Y Luis, me querías contar algo de la ciudad que recién me estabas diciendo. Sí, porque ahora cuando vengan las elecciones a jefe de gobierno y legisladores aquí en la Ciudad de Buenos Aires, se va a implementar por primera vez el voto electrónico, ¿no? Ah, son sí, unas sí. maquinitas sí. que ya para hacer pruebas las han desparramado por varias, por varios lugares de la Ciudad de Buenos Aires, donde se puede ir a hacer simulacros, ¿no? Uh-huh. En realidad hay una, para el que viva por el barrio de Coghlan, Urquiza, Belgrano, en el Hospital Piroano, uh-huh. en la entrada del hospital, hay un par de personas que te explican. Yo todavía, la verdad, no tuve tiempo, pero me voy a detener. Igualmente hay un simulador a través del internet que uno puede usar, pero a mí me gustan las cosas en vivo y en directo. Sí. Así que ya teniéndola en el hospital, vamos a intentar probarla y después te cuento sí, qué tal es. Sí, sí, esta boleta si es electrónica fácil. Te la entregan, aparentemente tenés que recortar, sí. ¿no? Y dice que el procedimiento es muy fácil, según la página del gobierno de la ciudad, uh-huh. que el votante solo tiene que llegar al recinto, dirigirse a una pantalla, pulsar su elección de quien quiere votar y depositar la impresión de su boleta en la urna. O sea que esa votación mediante el uso de boleta electrónica dice que ofrece más seguridad, ya que permite verificar la coincidencia entre el registro electrónico uh-huh. y la versión impresa de la selección. Dice, al mismo tiempo facilita el escrutinio público controlado por los representantes partidarios. Y acá hay una aclaración respecto al voto electrónico, que dice que la máquina a votar no almacena la información de voto, sino lo que hace es registrarla e imprime en una boleta que luego es la que se deposita en la urna, ¿no? O Ajá. sea que, bueno, dice que este sistema es igual al que se utilizó ya en Córdoba y Salta y que también se utilizó en la elección municipal en Córdoba, en Marcos Juárez. Ajá. Y como características principales dice que evita la multiplicidad y el hurto de boletas, impide la introducción de boletas falsas, dice que es más ecológico porque ahorra tonelada de papeles, ¿verdad? Porque viste, claro, cuando vos vas, hay 20 partidos con distintas categorías y tenés, entras al cuarto oscuro ahí en las aulas de los colegios y a veces no alcanzan los bancos los chicos para poner boleta. Uh-huh. Se puede controlar que la información grabada en el chip coincida con la impresa, dice, evita votos nulos. Ajá. Asegura la presencia en pantalla de todos los candidatos, resguarda el secreto del voto y agiliza y transparenta el conteo de votos. Así que bueno, quienes quieran pueden entrar en buscar en el sitio del gobierno de la ciudad, donde dice www.buenosaires.gov.ar/noticias/el-voto-paso-a-paso. Ahí van a poder encontrar la simulación de cómo ir a los lugares donde esa máquina, como vos decís que ya en el Pirovano está, uh-huh, en muchos otros lugares, en todos los barrios, hay máquinas. Bien. Para que las encuentren y las busquen, ¿no? Para quien no sepa dónde está el Hospital Pirovano, es la avenida Monroy al 3500. Sí. El 114, el 133, el 76, claro, el 19, el no vayan, 10. No vayan todo al Pirovano porque si no va a ser, hay varias, sí, más, ¿no? Los que están ahí, claro, me van a odiar. Claro, no vayan, pero bueno. Así es. Bueno, y viste que ahora está por empezar un campeonato de fútbol, o sea, que otra vez todo se va a focalizar en la pelotita. Así es. Con los 22 que corren de aquí para allá. Y bueno, y es un torneo especial porque tiene que ver con América, la Copa América 2015. Y yo les decía que íbamos a comunicarnos con el doctor Ricardo Teijeiro para hablar de la Copa América 2015. ¿Es así, doctor Ricardo Teijeiro? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo hola? Te va? ¿Qué tal? Buenas ¿qué noches? Tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pero vamos a hablar, si quieren, hablamos de fútbol también. ¿Cómo no? Pero ningún problema. Vamos a hablar de las circunstancias en que se produce la Copa América por el hecho que en Chile ya hay declarado 4 casos de sarampión. ¡No! Y eso es importante, hablando de la parte infectológica. Ajá. De fútbol podemos hablar lo que ustedes quieran. No, pero aunque sea saber su pronóstico, doctor. ¿Usted qué le parece? ¿Cómo viene? No, bueno, es uno de los favoritos. Argentina es uno de los grandes favoritos. Pero independientemente de eso, creo que es muy importante transmitirle a la gente que aquel que viaje a la Copa América va a tener que recordar, verificar en su calendario de vacunación que tiene que tener 2 dosis de triple viral, de doble viral, que son las que incluyen la vacuna de sarampión. Uh-huh. Esto es fundamental, porque nosotros no tenemos sarampión en nuestro país, genuino, autóctono en nuestro país, desde el año 2000. Uh-huh. Todos los casos que pudimos tener cuando fue el campeonato de Sudáfrica, fueron casos exportados, que vinieron de afuera, pero no que fueron genuinos en nuestro país. Pero sí que provocaron casos secundarios. Y a partir de un caso que llegó desde Sudáfrica, aparecieron otros casos que se fueron contagiando. Sí. Eso es lo que justamente debemos evitar. Ahora, esas vacunas es para cualquier persona de cualquier edad o hay alguna, vamos a decir, alguna prioridad de acuerdo a o si hace muchos años que ya tiene dada la vacuna? La pregunta es muy buena, porque aquellos que somos mayores de 50 años ya estamos considerados inmunes, entonces, porque tuvimos contacto con el virus y ya tenemos anticuerpos, entonces los mayores de 50 años no habría riesgo. Ajá. Ahora, todo mayor de un año, independientemente de la edad, debe tener 2 dosis. Inclusive los chicos de 1 a 4 años, porque en algún momento tuvieron que tener la dosis del año, pero después hubo campañas de vacunación que se usaron de refuerzo justamente para darle una segunda dosis. Entonces es conveniente que todos verifiquemos, salvo los mayores de 50 años, que tengan 2 dosis. De triple viral o de doble viral. Recordemos que las campañas de vacunación en nuestro país se hicieron con doble viral. Y doble viral es rubiola y sarampión. Claro. Triple viral le agrega la vacuna de parotiditis, de paperas. ¿De acuerdo? Esta. Que esa es la indicación al año de edad. Con bien, esa o sea... simple indicación ya evitamos los riesgos, por lo menos para esta Copa América. Claro, o sea que quienes ya tuvimos sarampión, porque tenemos más de 50, y hemos tenido rubiola, o sea, yo puedo ir, Luis, ya está, sí, sí. Zafé. Puede cualquiera, vacunándose y haciendo prevención, puede cualquiera. Ahora, los que tenemos más de 50, no hace falta que nos vacunemos. Ahora, Ricardo, esto que estamos hablando, en realidad, porque va a haber una masividad bastante importante de argentinos que van a cruzar hasta Chile. Seguro. Sí. ¿Se está difundiendo esto para que se tome prevención así a través de los medios de comunicación? Aquí en la Ciudad de Buenos Aires los hospitales públicos lo están planteando como una, no sé si una alerta para asustar, pero sino para prevenir. Claro, la realidad es que estos casos que aparecen en Chile aparecieron esta última semana. Ajá. Y fueron a partir también de un caso importado para Chile, porque es un paciente de 31 años que viajaba de China a Chile. Ese fue el primer caso que ingresa a Chile con sarampión, y a partir de ese caso se generan los contagios con las otras tres personas. Entonces recién se empieza a difundir, pero van a ver que en esta semana ya la difusión del ministerio va a ser fuerte para que todos tengan la prevención de tener dos dosis de vacuna. Igual nuestro país en general siempre mantiene las campañas, siempre se trata de hacer una difusión. En este momento en la Sociedad Argentina de Infectología, inclusive en nuestra página web, tenemos la información, porque bueno, tratamos de llegar a la población desde todas las líneas, ¿no? Claro. Sí, es cierto, yo no escuché mucho. Ustedes también lo transmitan, también es muy bueno, ¿no? Sí, sí, esto hay que comentarlo, porque la verdad que no es chiste engancharse una rubiola, un sarampión, a cualquier edad. Ya cuando uno es grande siempre es como peor, ¿no? Como que uno la agarra más fuerte, se dice. Sí, el sarampión igual en los menores de 5 años es de muy alto riesgo, puede ser mortal o una enfermedad con secuelas. Uh-huh. Y eso es de riesgo. Rubiola, más que nada, es grave en la mujer embarazada, porque uh-huh. puede dejar secuelas importantes en el chico que se está gestando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá lo más importante hoy, hacer la prevención del sarampión, porque ingresar una enfermedad en nuestro país hace una... Nosotros cuando ingresa un sarampión, que se importa, tenemos que hacer todas medidas de bloqueo. Eso es un esfuerzo tremendo. Uh-huh. Entonces siempre mucho mejor estar con el calendario de vacunación al día, no correr riesgo, y bueno, después poder viajar y disfrutar de la Copa América. Ricardo, cuando hablas de operación de bloqueo, ¿qué implica, por ejemplo? Y eso implica que si ingresa un paciente donde sí. se le diagnostica sarampión, hay que ir a buscar todos los contactos que tuvo durante los últimos 10 días, ir a buscar todos los convivientes y ver si tiene el calendario de vacunación, si no, vacunar a todos. Pero ojo, se tienen que intentar buscar, si viajó en avión, los contactos claro. de los asientos del avión, todo lo que pueda llegar uno... Te lo cruzaste en el pasillo del avión, o sea... Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo que se hace, ¿eh? Lo que se hace, el ministerio hace eso. Ajá. Para poder hacer las medidas de bloqueo y vacunar a aquellos que tengan riesgo, ¿no? Claro. Bueno, entonces... Es un esfuerzo muy grande. La semana... La vacuna al día. Claro. Igual esto comienza ya esta semana, la Copa. El 11. Pero bueno, el próximo lunes volveremos a reiterar, porque a lo mejor no todo el mundo viaja de entrada. Mucha gente puede viajar después, que haya comenzado. Sí, de todas maneras, lo que se hizo también es transmitirlo a las agencias de viajes, a todo, para claro. que le puedan dar su recomendación al paciente que viaja, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Seguro. Bueno, veremos qué pasa. A lo mejor te convocamos después de la Copa para comentar los resultados, como cuando había sido el Mundial. Ya estamos festejando el campeonato. Ojalá, ojalá. No, yo siempre me acuerdo en ese momento cuando te preguntamos cuál era la enfermedad o qué era lo que habíamos traído de la Copa del Mundial, y vos dijiste depresión. Sí. La esperemos tristeza. Que no se repita. Bueno, pero igual nos fue muy bien. No, depresión sí. Se la quedaron los brasileños. Sí. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a encontrar seguro con ella. Ojalá, ojalá. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno. Adiós, chao. Buenas noches. Chao, chao. Bueno, estábamos con el doctor hablando de este tema, un tema distinto de la Copa América, y yo le pedí a Nati que no largara enseguida el tema que sigue, porque es un tema muy conocido y esto tiene que ver con esto de las raíces y las ramitas que se van entrelazando y cruzando y demás, porque es un tema que es muy lindo, es un tema, nosotros lo conocemos como A Primera Vista, lo conocemos en una versión con Pedro Aznar, una versión de Pedro Aznar y Abel Pintos, de Pedro Aznar con Chico César, que en realidad Chico César es el autor de este tema. Algunos pensaban que era Pedro Aznar, pero no, es un brasilero que se llama Chico César. Pero esta versión que vamos a escuchar del tema es de un grupo de nuestro país, de la zona de Luján, Mercedes. Es un grupo que nosotros queremos mucho, que estuvimos con ellos el sábado, es el grupo Genoma, Cuando la Sangre Canta, porque es un grupo formado por padres e hijos que cantan. Y hablando de padres e hijos, vieron que ahí empezó un programa nuevo en la tele de padres e hijos. Por eso digo, todo se va relacionando. Y en realidad estos hijos también van a tener hijos. O sea que acá va a haber abuelos, nosotros somos como los abuelos postizos de estos hijos. O sea, es una cosa así muy, muy entremezclada. Así que un beso enorme a los abuelos Oscar Pavoni y Gustavo Jiménez, y a los papás, que son Rodrigo y Agustina Pavoni, que son justamente estos cuatro integrantes del grupo Genoma que vamos a escuchar ahora en el tema A Primera Vista. Mortales. siempre por www.laretaguardia.com.ar y por la M690. Y también en esta semana hubo una presentación de un libro, Luis, en el que vos sos parte protagonista, ¿no? De esto contanos, contanos un poquito. El día 4 fue jueves. Sí, el jueves, en el marco de la primera conferencia internacional sobre deuda, bienes comunes y dominación, aquí en Buenos Aires, en el local del auditorio ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, ahí en Belgrano al 2500, se hizo la presentación de un libro de la editorial Metrópolis que se llama La tragedia griega, Syriza, una oportunidad. Y allí, bueno, se presentó este libro con la participación de Claudio Kass, un economista muy reconocido aquí en nuestro país, Julio Gambina, también es parte de lo que es la CTA Autónoma, Mario Hernández, que fue el compilador del libro, y bueno, participé también yo como parte de haber sido uno de los dos periodistas que fueron a cubrir las elecciones en Grecia. Uh-huh. Y donde, bueno, me pidieron una colaboración con un par de artículos para incluir en ese libro, pero lo más importante es el tema y quiénes escriben. Fundamentalmente hay dos artículos, uno, el asesinato de Grecia por James Petras, y hay un anexo que también es de James Petras. James Petras es un sociólogo estadounidense, por supuesto es un sociólogo marxista, crítico totalmente del régimen en Estados Unidos también, que él se llama Mentiras y decepciones en la izquierda, la política de autodestrucción y la catástrofe griega en tres generaciones de trabajadores, también por Petras. Y bueno, también hay una entrevista a Stathis Kubelakis que se llama Syriza, es la mejor oportunidad de éxito de la izquierda en una generación. Antonio Cuesta Marín escribió No podemos abandonar Grecia. Claudio Kass escribió un muy buen artículo que se llama Grecia desde Argentina. Y yo tengo dos artículos allí que se llama La esperanza de una nueva Grecia, que es un poco una visión de lo que yo pude rescatar de charlas allí entre quienes estaban esos días en pleno proceso electoral y luego de las elecciones. Y también hay una interesante, digo interesante porque no es normal, una interesante entrevista a unas trabajadoras de la limpieza que habían sido despedidas cuando yo estuve allí, ya hacía más de 300 días de sus puestos de trabajo en el Ministerio de Economía de Grecia por el anterior gobierno de Samaras, y donde, bueno, contaron allí la experiencia de cómo estaban organizándose y bueno, reclamando por su reincorporación, cosa que al ganar Syriza, su primer ministro Alexis Tsipras se había comprometido a reincorporarlas. Creo que están ya todo en un proceso de reincorporación, más allá de que algunas de ellas ya habían resuelto su situación laboral, porque obviamente a veces pasa que mucho no se puede estar sin trabajo y se busca cualquier tarea para subsistir. Pero lo que sí me llamó mucho la atención con estas mujeres trabajadoras era que prácticamente tomaban el mismo ejemplo de cualquier trabajador o trabajadora que se queda sin trabajo. Estaban acampando en una calle sobre una recoba, hacía 300 días, día y noche vivían allí, para visibilizar su conflicto, ¿no? O sea que, bueno, la tragedia griega, Syriza, una oportunidad, ya seguro que en esta semana va a estar en las librerías. No lo digo por lo que yo pude volcar allí en ese libro, sino por la calidad de las personas y de los intelectuales y economistas que escribieron varios de esos artículos, y para conocer un poco más lo que pasaba en Grecia y lo que está pasando. Uh-huh. Bien. Y bueno, yo no me voy a quedar atrás, Luis. Bueno, no, no, ¿atrás de dónde? Vas a... ya te querés colar para ir a comprar el libro, no te vas a quedar atrás haciendo la cola. Ya te querés ir adelante a comprar el libro. Yo pensé que me lo ibas a regalar. Bueno, vamos a ver, puede ser. Bueno. Por lo menos te haremos precio. ¿Qué es eso? Esto en Buenos Aires se llama mangazo. Así para es. Nuestros amigos cubanos que nos estén escuchando, lo que yo acabo de hacer con Luis es un pechazo o un mangazo. Así hablamos sobre esos términos distintos, que si bien todos hablamos español, pueden tener significados muy diversos. Bueno, contarles que los que tengan ganas y los que puedan y los que tengan esa oportunidad por el canal de televisión el 360, ajá, 360 TV, mañana martes a las 19 horas, los que me conocen, bueno, nada, los que no me conocen y solo saben de mi voz, uh-huh, me van a ver ahí en un reportaje, una nota, un encuentro que tuve con el doctor Donato Spacamento en su programa Chequeo General, que se transmite mañana a las 19 horas, 360. Bueno, hablemos un poquito de fonobiología, de la presbiacusia. ¿Se acuerdan que era la disminución de la audición por el paso de los años? La verdad que, bueno, fue mi primer... mirá yo qué canchera, mi primer. O sea, esto quiere decir que habrá una segunda. Habrá una segunda. Bueno, fue mi ingreso a la televisión. Lo que yo les puedo contar, como que a cualquiera le hubiera sorprendido, creo, y que a mí me sorprendió, fue que en 10 minutos... yo entré con una cara a un lugar en donde te sientan, te maquillan, te peinan y salí más o menos con unos 15, 20 años menos. ¡Epa! Sí, no, no, un cambio, una magia, yo digo, magia. La verdad que es mágico lo que hacen con esos pinceles y las brochas y no sé. Una maravilla. Y bueno, fue una experiencia. Vamos a ver, mañana me voy a ver. Mañana entonces de 7 a 8 por... De 7 a 7 y media, 19, 19, bueno, 30, es un programa cortito. Ah, claro, de 7 a 7 y media, es verdad. Después sí, hubo también un médico pediatra. Exacto, que habló también de la bronquiolitis. Exactamente, sí, sí. Pero bueno, yo estoy en el primer, soy la primera entrevistada. El primer bloque, de 7 a 7 y media, luego se toman un respiro y a las 8 ponen la retaguardia y escuchan otras voces, otras propuestas. Otras propuestas, ahí está, seguro. Ahí está. Muy bien. Redondo, redondo, dice Nati, sí, y salió todo redondo. Como si no lo tuviéramos preparado. Bueno. Obviamente que ya el programa salió grabado, porque yo así con esta tos y este resfrío hubiera sido un desastre. Les quiero contar, porque empieza ahora el 15 de junio, es la semana del 15 al 21, que en la ciudad de Buenos Aires tenemos la semana de Buenos Aires diversa. Desde la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo Buenos Aires Diversa, un evento en donde se aunan actividades bajo distintos ejes: hotelero, nocturno, gastronomía, recreativo, deportivo, cultural. Entre todas las actividades habrá muestras fotográficas, intervenciones artísticas de Daniel Arzola, puestas en escenas de la obra de teatro Saudade, conferencias sobre Network 360, clínica de tango, distintas conferencias de las organizaciones LGBT. Así que bueno, si ustedes entran a la página del gobierno de la ciudad, buenosaires.gov.ar, en la parte de turismo, tendrán la programación completa de esta semana diversa que tenemos en Buenos Aires. Buenos Aires Diversa, del lunes 15 de junio al viernes, al domingo 21, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, entren a la página porque hay muchas, muchas, muchas actividades muy lindas y muy interesantes. Sí, y yo también anuncio, ¿no? O comento, para quienes les gusta el fado. ¿Te gusta el fado? Es esa canción, esa música tan tan dulce, tan característica, es la música portuguesa. Ajá. Viene la segunda edición del Festival de Fado en Buenos Aires. Ajá. ¿Sí? Va a ser con la temática de los poetas y las palabras del fado, y va a contar con tres figuras importantes como Misia, Raquel Tavares y José Manuel Neto. Esto va a ser en la Usina del Arte, allí en Caferata número 1, en la esquina de Pedro de Mendoza. Es desde el 10 al 13 de junio. Los precios son más o menos 80 a 150 pesos, pero bueno, el miércoles 10 va a estar a las 8 y media Raquel Tavares. Uh-huh. El viernes 12, también 8 y media de la noche, José Manuel Neto, tocando su guitarra. El sábado 13, Misia, es Misia y sus poetas, un concierto del repertorio tradicional con poemas de las mejores plumas de la literatura portuguesa. Y bueno, que a mí personalmente me gusta mucho la música del fado y voy a tratar de ver si puedo hacerme una escapadita, y a nuestros oyentes, si también les gusta, está el Festival de Fado en Buenos Aires, en la Usina del Arte, en Caferata, esquina Pedro de Mendoza. Bien, nos quedan poquitos minutos de programa, y siempre deseamos por la M690, con nuestro amigo Julio Pardo siempre allí operando, con nuestra amiga Natacha acá en la retaguardia. Y yo les decía esto de que las cosas se van como enredando y unas cosas tienen que ver con las otras. Y cuando hablábamos de este tema musical que recién escuchamos, que era Primera Vista, y que yo les contaba que en realidad el que lo escribe es un brasilero. El que lo traduce al castellano, ese tema, como lo escuchamos, del grupo Genoma, es Pedro Guerra. Y Pedro Guerra, que no es tan conocido para algunos, que es un cantautor español, un tipo que tiene una música muy, muy linda, que cumplió años también en estos días, o sea, ¿vieron cómo todo se relaciona? Él es el que hace una canción que se llama Contamíname, que canta tu querida y adorada Ana Belén, por ejemplo. Pedro Guerra también hace la versión con Chico César de este tema A Primera Vista, pero nos vamos a ir yendo de a poquito del programa con un tema que tiene que ver con esto que de la marcha del miércoles a las 5 de la tarde, que algunos marcharon y otros nos pusimos la remera y trabajamos con nuestra remera, con la leyenda, como para, bueno, para decir, bueno, también es una forma de estar presente, ¿no? Y vamos a escuchar un tema que él hace con Silvio Rodríguez, así que también a través de Silvio nuestro saludo a todos nuestros nuevos oyentes cubanos que tenemos, no solamente en Cuba, también algunos cubanos que están en España ahora, como Adrián, saludando a sus hijos. Así que, si les parece, y ya con el doctor Alfredo Grande recién cumplidito los años, con su amiga Irene Antinori, que dice, no me hables del cumpleaños. Uy, uno que no le gusta cumplir años, qué barbaridad. Si se lo ve también, doctor, déjese de jorobar. Bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces con ese tema. ¿Te parece, Luis, vos querías decirme algo más? No, estamos ya al final. Solo quería, hiciste mención a lo de la marcha del miércoles, quería comentar. Yo estuve y me llamó muchísimo la atención, bueno, todo el mundo habrá leído ya y habrá visto la cantidad de personas que se movieron y se movilizaron allí al Congreso, la diversidad que había de mujeres, de hombres, de chicas jóvenes, de chicos jóvenes, todos con la misma consigna. Fue muy bueno. Igual yo tengo mis reservas en cuanto a que esto, como algunos ya dicen, haya sido el punto de inflexión para avanzar sobre el tema de la violencia contra las mujeres. No lo creo absolutamente, porque más allá que, además de no estar reglamentada la mayoría de los artículos de la ley que tendrían algún tipo de protección, falta mucho para concientizar a muchos más y a muchas más. Y digo muchas más porque muchas mujeres incluso tienen una actitud como a veces de no defensa de su propia vida, a veces por temor, por ignorancia. Lo más importante es que sí, esto sirva para que cuando un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo sabe que alguna mujer está sufriendo este tipo de agresiones, la ayude, y la ayude a denunciarlo, y la ayude a poder liberarse y no mire para otro lado diciendo, como a mí no me pasa, yo no tengo nada que ver. Un poco me parece que el mensaje es ese, ¿no? Bueno. Bien, entonces nos vamos a ir agradeciéndole a Julio Pardo, como dijimos, a Natacha, que va en www.laretaguardia.com.ar. Viejo, espérame que ya voy, que hoy es tu cumple y te voy a ir a tirar de las orejas. Y el tema que dejamos entonces de Pedro Guerra y Silvio Rodríguez, Niña. Y lo dejamos al doctor Alfredo Grande, que ya viene con Sueños Posibles. Chau. Quizás quizá te miran por mujer. Quizá te acosen porque creciste. Quizá te odien por mujer. Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como un espacio por compartir. Lo que hay en sí, pero no.